Según el periódico digital surcoreano Tongil News, el pasado día 25, el Partido Democrático Thoburo y otros partidos disidentes de Surcorea censuraron la vil postura de las autoridades que tratan de incluir a la fuerza y de modo engañoso a las víctimas de la esclavitud sexual en el juego con fabricación de la fundación consecutivo al humillante acuerdo sobre el problema de esclavas sexuales para el ejército imperial nipón. Y el mismo día, los afiliados del Comité de Medidas de Estudiantes Universitarios para la Anulación del Acuerdo Surcorea-Japón sobre las consultoras para el ejército japonés concedieron una conferencia de prensa delante de la Agencia de Fiscalía Local de Seúl en protesta a la represión de las autoridades títeres sobre la lucha de esa organización.